Comenzamos este programa número 98, una fecha emblemática a nivel internacional, el Día de la Mujer Trabajadora, un día que de alguna manera se intenta visibilizar las desigualdades de género que condicionan la vida de mujeres, mujeres cis y mujeres trans también en todos los ámbitos y de muchas maneras, que se recuerda lo que ocurrió allá en 1908 cuando un grupo de mujeres luchaban por los mismos derechos laborales que sus compañeros en Estados Unidos y murieron a causa de un incendio provocado por su empleador. Eso es lo que se recuerda hoy en una situación, en un contexto de cada 27 horas están asesinando a una mujer por el simple hecho de ser mujer, y eso hay que ver de qué manera lo podemos charlar, lo podemos visibilizar y tratar de construir un presente digno de ser vivido sin olvidar lo que fuimos y también pensando en un futuro mejor para todos, para todas, para todas. En este contexto, un programa especial, tal vez nos estiremos un poquito más de la hora que estamos acostumbrados, y anticipándonos también a lo que va a ser pronto un cambio de día y horario de este programa a partir del próximo programa. Vamos a tener hoy un programa especial con todas voces femeninas de bandas que me gustan, que en estos casi 100 programas, bandas que a mí la verdad que me encantaron, quedaron muchas afuera, porque es verdad la cantidad y calidad de artistas que vengo descubriendo mientras buceo buscando música para el próximo programa, y eso lo voy charlando con un montón de gente amiga, que con la gente, el otro día hablaba con gente de Villa de Merlo, del programa Cómo te va Rock, y les decía, uno va descubriendo muchísimas, muchísimas bandas, muchísimas artistas, mujeres, disidencias que están ya hace años arriba del escenario y que las creaciones musicales que tienen a mí me encantan y mucho. Como dice Carito ahí de Merlo, el under no es para cualquiera. No, el under no es para cualquiera. En este programa especial del 8M comenzamos con una de las voces más hermosas del rock nacional, que las extrañamos un montón, que nos quedaron esos recuerdos y esas experiencias sonoras musicales que uno sigue disfrutando hasta el infinito. Comenzamos con María Gabriela Epumer, con un clásico, Otro Lugar. Se da extraña. Gran, gran cantautora, gran compositora, la Gaby Epumer, se la extraña un montón. Qué gran artista, y creo que es necesario seguir visibilizando y reivindicando a las mujeres que construyeron también el rock nacional. Comenzamos este programa, suban el volumen, los invito a este hermoso viaje del programa número 98. Esto es María Gabriela Epumer. Voy a cantar un tema que se llama Otro Lugar. Otro Lugar. ¿Y de qué se trata? Se trata de... En el 3 está. Está en el 3, es como una imagen así del día después que explote todo. No lo decís porque el día después que explote este gobierno, ¿no? No. Global. Una gran puerta. Despierta en otro lugar y no ve nada. Corre a olvidar. Entra a un jardín al que nadie va. Sueña que el sol solo quiere arder. Muere de sed. Sabe que el cielo está por caer. Toca el azar. Sueña que el sol solo quiere arder. Muere de sed. Sabe que el cielo está por caer. Corre otra vez. Sueña que el sol solo quiere arder. Muere de sed. Sabe que el cielo está por caer. Se muere de sed. siente bien. No quiere volver, corre otra vez, siente placer. Una gran puerta, no hay nada atrás. Ella despierta en otro lugar. Sueña que el sol solo quiere arder. Muere de sed. Sabe que el cielo está por caer. Corre otra vez. Sueña que el sol solo quiere arder. Muere de sed. Sabe que el cielo está por caer. Se muere de sed. Sueña otra vez, se siente bien. No quiere volver. Y ahí lo que pasaba era la Gaby Epumer recordándola con una introducción que parece grabada en estos días. Parece grabada en estos días, una premonición de ese tema de María Gabriela Epumer. Seguimos con más rock, obviamente. No hace falta, o tal vez sí, es necesario a veces recordar todo el recorrido de Gabriela Epumer, que comenzó con Viuda e Hijas de Rock and Roll, con 4 discos, luego armó también Maleta de Loca, que hay un disco que se llama, lleva el nombre de Maleta de Loca, en el año 89, y un montón de participaciones en discos con otros artistas, con María de Rosa Llorio, Fito Páez, Sandra Miano y Celeste Carballo, con Spinetta, Monte Jazz Ensemble, y obviamente y la más, tal vez la más reconocida, la participación con Charly García siendo parte de su banda. Así que quienes quieran pasar y disfrutar de la Epumer, bueno, hay mucho material para disfrutar de su voz, de sus canciones, de su música. Seguimos con más música, vamos a escuchar una banda amiga, una banda que espero en algún momento verla en vivo y que les mando un gran abrazo, que van a estar tocando en una semana y en Quilmes, van a estar haciendo un encuentro junto con un par de bandas más, con Cruces Negras y Tormenta Arrolladora, que es Shock 2. Shock 2, una muy buena banda que a mí me gusta un montón. La banda con teclado, diría un amigo, la banda de rock con teclado, tienen algo distinto, algo especial. Shock 2 es parte de eso. Están ahí terminando, largando algunos temas para lo que va a ser su segundo álbum. Primer álbum que es El Tiempo y Lugar, que salió en el 2021. Y ahí están preparando lo que se va a venir para su segundo lanzamiento, para su segundo álbum. Esto es Shock 2. Qué buena banda, ya no estaremos cruzando, Gaby, en algún momento ya no estaremos cruzando. Y ahí lo que pasaba era Shock 2, la banda del sur, del conurbano bonaerense, de Bernal, la Gaby en los teclados, en la voz, Harry en la batería, Johnny en el bajo, Litio en la guitarra, un disco del 2021, El Tiempo y el Lugar, ahí andan sacando temas nuevos y se van a estar presentando en Quilmes a mitad de marzo. Esperemos en algún momento poder cruzarnos y poder disfrutar de su música en vivo y en directo. Les mando un gran abrazo de acá del noroeste cordobés. Seguimos con más música, nos quedamos ahí en la zona de Capital Federal para movernos. Llamamos a Flete Raquel, una gran banda que descubrí, Violeta Federer en la guitarra y la voz, Melina Zaira en guitarra y voz, Pilar en el bajo, Termitanque en la batería. Qué buena banda Flete Raquel, que andan ahí con un disco abajo del brazo que lleva el mismo nombre que la banda, Flete Raquel, y que me invito a descubrir y a disfrutar. Qué buena banda que esta gente que hace unos días largó una sesión en vivo que estuvieron grabando con algunos de sus temas en vivo y suena muy bien y me encanta esta banda. Con ustedes, suban el volumen, llamen al Flete, Flete Raquel. Yeah. Y lo que escuchamos era Fletes Raquel, esta hermosa banda de rock, de punk, de y con urbano bonaerense, que me encanta, y la gráfica que tiene es esa chata bien de Fletes. Qué buena música, qué buen disco, y le mando un gran saludo desde por acá. Sí. Quiero ver todas estas bandas en vivo. Las quiero ver a todas estas bandas en vivo. ¿Qué quieren que le diga? Uno está acostumbrado y necesita del rock en vivo y en directo. Más allá de que las producciones de disco en estudio suenan bien, hermoso, bárbaro, fantástico, todo lo que ustedes quieran. Pero quiero ver estas bandas en vivo. Quien está presentando su primer simple y que ya había escuchado algunas cosas, sobre todo cover que venía haciendo, y venimos ya pasando algunos temas de una gran voz, que es Lulia, una gran cantante de rock, que están presentando su primer simple, su primer EP, que lleva el nombre de Aqua, y la verdad que... Qué gran banda, qué buenos músicos. Lulia en la voz, Walter Lazarte en la batería, Matías Cantarelli en el bajo, Martín Casarino en guitarra. Esto es Lulia, suben el volumen porque este rock, esta banda da que hablar. We'll be right back. Y ahí lo que pasaba era Lulia presentando su último simple, una banda que va a estar tocando a principio de abril ahí en la República de Morón, junto con Del Infierno, en ausencia Lulia, acompañando a una banda reconocida de metal progresivo de Brasil, que es Armiferum, que va a estar girando por nuestro país. Y bueno, Lulia va a estar de invitado en el cierre de esa gira que hace esta banda brasilera. De ahí, ya cargados en el flete, en Fletes Raquel, junto con Lulia, nos vamos para la ciudad de Rosario para escuchar lo nuevo de Monte Palomar. Esta gran banda de Rosario está presentando su segundo álbum, Nadir, que es, ellos dicen que es una respuesta al primer disco, que es Zenit del 2018. Esto es Monte Palomar, Sasa Fontana en la voz, Eric Flagel en la batería y percusión, Pablo González en guitarra, Alejandro González en guitarra, Leo Salani en el bajo. Qué gran banda de Rosario, qué buen rock que hace esta gente. Y ya andaré visitando la ciudad de Rosario para escucharlos en vivo. Esto es lo nuevo de Monte Palomar. We'll be right back. vacaciones, ilusión. Pasaba lo nuevo de Monte Palomar, la banda de Rosario, el nuevo disco Nadir que salió en diciembre del año pasado y que fue también grabado gracias al acompañamiento en su momento de la inversión del Instituto Nacional de la Música, del INAMU, que es la exigencia de la cultura que se viene haciendo tanto al INCA, al Instituto Nacional de Cine Argentino, como al INAMU, como al Instituto Nacional de Teatro, que tiene que ver con bancar y salir a como a ayudar en la difusión del arte de los de abajo, de las de abajo. Y tiene que ver con esto, por ejemplo, con acompañar a algunas bandas en la grabación de un disco. Ahí pasaba Monte Palomar, Nadir, el nuevo disco de esta banda de Rosario. Seguimos viaje de Rosario, nos vamos para Formosa para escuchar a este gran trío power de rock metal alternativo que es Yuca. Melissa Di Martino en guitarra, Ana Lourdes Paredes en la batería, Emilia Paredes en la voz. Esto es Yuca, una banda que está cumpliendo 14 años. Qué bien que suena el rock del norte de nuestro país. Suban el volumen, por favor. Muchas cosas que perder. Siendo hijas del rigor, no hay nada que nos pueda defender. Rompiste una ilusión y nunca más se podrá volver. Esto ya no puede suceder. Nada es lo que parece, todo tiene una verdad. Sin vergüenza, descarado, ya no volveré jamás. Nada es lo que parece, todo tiene una verdad. Sin vergüenza, descarado, ya no volveré jamás. Y ahí pasaban las formoseñas de Yuca, que tienen un disco grabado en el 2021 con 10 canciones y que Ahí estaba tratando de averiguar en qué andan, por dónde andan, si están, si siguen sonando, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que nos sigan regalando y ofreciendo este muy buen rock del norte de nuestro país, que para esta banda que suena más que bien. De ahí de Formosa nos volvemos para Capital Federal para escuchar a una banda que está presentando su primer disco, que es Ramen, esta banda que luego de la disolución de Circe, Gabriel Leopardi, Siva Leopardi y Martín Magliano se juntan con Ana Devin, esta gran actriz, cantora, cantante, y arman este proyecto que es Ramen y están presentando ahí su primer disco. Fueron largando varios simples durante el camino hasta Ajimari, este disco que presentaron hace unos meses atrás. Qué bien que suena esta banda, qué buen rock que hacen y cómo me gusta escucharlo. Ahí vamos con Ramen en este 8M, escuchando voces femeninas durante todo el programa. Lo que pasaba era Ramen, esta banda que está presentando su primer disco, que a mitad de marzo va a estar presentándose en La Tangente, ahí en Capital Federal, y ojalá puedan tener la oportunidad de salir de gira por las provincias, más allá del conurbano, y poder disfrutar de su show en vivo y en directo, de esta gran banda de rock. Ana Devin, Gabriel Leopardi, Sebastián Leopardi, Martín Magliano, y me gusta mucho lo que hacen, me gusta el rock que hacen, y si pueden escuchar lo anterior que hacían con Circe también, era una gran alta banda de rock. De ahí, de Capital Federal, cruzamos hacia el oeste, nos vamos para la provincia de San Luis, pasamos ahí por la Villa de Merlo, que en el año 2017 se armaba grabando su primer material, luego en la Casa de la Música de Villa Mercedes, que es San Luis Is Only Blues, una banda de blues de Puntana y de San Luis, que estuvo una gira por Ecuador, Colombia, en Chile. Este año van a estar también yendo a Brasil, van a estar en Brasilia más puntualmente en un encuentro de blues. Qué buena banda de blues que tiene ahí San Luis, qué buen material que están presentando, y lo quiero compartir porque la verdad que suena muy bien. Pablo Quiroga en la guitarra, en la composición, Keila Martínez en el bajo, en el cello, Ariel Algranati en la armónica, el Ari, que es parte de La Risa del Lote, el Ari que estuvo el otro día compartiendo con el Negrito Gamboa ahí en la Villa de Merlo, gran músico, gran persona, que le mando un abrazo. Armónica, guitarra, también Claudia Barén y Alexis Galia. Qué buena banda, qué buen blues que hace esta banda de San Luis, y quiero traerlo en el día de hoy para, bueno, ahí bajamos un cambio en este viaje porque veníamos muy muy arriba. Bueno, disfrutemos un poco de blues con San Luis Only Blues. Delirio. las reglas del juego. Hundiéndonos lentamente. Lento, lento, lento, lento. Yo, yo, delirio. Lento, lento, lento, delirio. Lento, lento. Y lo que escuchábamos era St. Louis Not Only Blues, esta banda de Villa de Merlo. Les mando un saludo para la gente de Villa de Merlo. Tengo que volver no solamente a escuchar un poco de rock y blues, tengo que ir también de visita nuevamente a la a la cervecería Dos Venados, porque me quedaron un par de tipos de cerveza de hacer control de calidad. Así que ya volveremos para la Villa de Merlo. Mucho rock and roll en la Villa de Merlo, mucho blues. Le mando un gran abrazo a la gente de Cómo Te Va Rock. Y bueno, ya volveremos para Tierras Puntanas. De ahí de San Luis volvemos para la Capital Federal a escuchar en este día a una gran luchadora, una gran mujer luchadora como lo es Analía Bocomino, que la peleó contra todas y ahí sigue con su banda, con Seda Carmín, junto a Daniel Fusca y Adrián González en guitarra, Julián Ruiz en la batería, Jonathan Kiefer en el bajo. Esta banda que estamos esperando, Ana, estamos esperando el nuevo disco de Seda Carmín. Hay algunos temas que ya fueron saliendo, que ya fue presentando, que estuvimos compartiendo acá en nuestro programa y que esperamos que pronto se conviertan en el tercer disco de Seda. Una banda que en el 2015 sacó Que Sea Así, en el 2017 Flash. Y ahora estamos esperando el tercer disco de Seda Carmín. Así que luego de este impasse blusero donde bajamos un cambio, bueno, salimos nuevamente a pista. Suban el volumen para escuchar Seda Carmín. Hoy tengo los ojos rojos y me gusta estar así. En un mundo todo loco donde puedo ser feliz. Y no me importa nada si te vas o si venís. Hoy disfruto la comida del principio hasta el fin. Me gustan los colores y no paro de reír. Y si abro cualquier vino te juro que soy feliz. Una manera constante de evadir los problemas. Una fuerza inminente. Para poder mirar, pero también apagarla. Para Y ahí pasaba Seda Carmín con uno de los últimos sencillos que largaron en las redes sociales y que estamos ahí esperando que formen parte del nuevo disco. Van a estar a fines de marzo presentándose en Temperley junto con el Feli Barroso, un ex intoxicado, van a estar, y un brujo. Ahí acompañando en Temperley en esa nueva presentación, le mandamos un gran abrazo a la Ana y bueno, esperamos ansioso el nuevo disco. Vamos ya entrando en la recta final de este programa y para traer una banda internacional que me viene sorprendiendo muchísimo, que está cumpliendo 11 años, que el año pasado estuvo en una gira en nuestro país, este trío de hermanas Villarreal Vélez, Daniela, Paulina y Alejandra, The Warning, una gran banda de rock que largó un nuevo tema, un nuevo sencillo, luego de la presentación de Error, su último disco del 2022, que tiene 14 temas, muy buena banda de rock. La verdad que cuando uno ve el recorrido en las redes sociales de cómo fueron construyendo su carrera y en el lugar que están hoy y con las bandas que estuvieron haciendo de bandas soportes, de invitados, qué recorrido y qué gran banda de estas hermanas de Monterrey, estas hermanas mexicanas. Esto es The Warning, lo nuevo que sacaron en las redes sociales. Lo quería compartir con ustedes hoy en este 8M. Suban el volumen para disfrutar de esta gran banda de rock. Lo que escuchamos, lo nuevo de The Warning, esta banda, este trío de hermanas mexicanas de Monterrey que están largando un nuevo simple que seguramente formará parte de una nueva producción discográfica. llegando ya al último y para ir cerrando este programa especial del 8M, la voz de la gran, gran Luciana Palacios con un clásico de Los Redondos que estuvimos disfrutando hace, va a ser un año y medio allá, en noviembre del 2022 en Parque Patricio, en el Tomás Ducó. Qué gran recital de Los Fundamentalistas y qué hermoso este tema. Para cerrar, Luciana Palacios, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y este clásico de Los Redonditos. ¡Algo! Finalizamos este viaje número 98 que comenzó con un clásico de María Gabriela de Pummer. Seguimos después escuchando Shock 2, Fletes Raquel, lo nuevo de Lulia, lo nuevo de Monte Palomar, Yuca desde Formosa, Ramen, San Luis, Not Only Blues de la Villa de Merlo, Seda Carmín, lo nuevo de The Warning, esta banda mexicana, y cerramos este viaje con la voz de Luciana Palacio en Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y un clásico de Los Redondos en este 8M que seguimos exigiendo por un pogo seguro para las pibas, por el respeto de la ley de cupos en todos los festivales, incluso en los festivales autogestionados que muchas veces pasan por arriba por el tema de la autogestión, no, incluso ahí, o más aún ahí en los festivales de autogestión, el cupo femenino se debe respetar, la ley de cupo femenino se debe respetar, ojalá que en un momento pueda ser, porque la cantidad y calidad de artistas, de voces femeninas, de bandas, de mujeres y disidencias que hay en nuestro país es increíble, es increíble. En este programa especial del 8M, donde en dos meses, del 1 de enero al 28 de febrero, hubo 53 femicidios de mujeres travesti y trans, 92 intentos de femicidios, seguimos diciendo ni una menos, seguimos exigiendo una justicia que rompa con esos mandatos y esos patrones patriarcales, machistas que atraviesan a nuestro sistema judicial. En eso, ahí el rock sigue levantando las banderas también, sigue ahí presentando experiencias diferentes, creativas, y el caso de las pibas del Ni Un Paso Atrás es muy emblemático, a los cuales les mando un gran abrazo. Seguramente nos encontraremos en breve en el recital de Cabra da Peste en estos días. Cerramos este programa, lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva, que sea rock y blues siempre. Que tengan una gran semana.